I said, everybody shut up. Oh, yeah. I need some silence up in the house. We gonna play a game up in here tonight. And in order to play this game, you got to follow the rules to the game. Now, are y'all ready to play the game? I said, are y'all ready to play the game? Por tu amor, hoy ya no estás y lleno de dolor, muy solo en el balcón, sufrido por tu amor. Tú volverás, lo dice el corazón, porque te espero yo, colmado de ansiedad. Darás tu amor igual que ayer en el balcón aquel, la luna brillará. Y me darás tu amor igual que ayer en el balcón aquel, la luna brillará. ¿Recuerdas tú la noche que te vi? Yo me acuerdo, mi Costa Rica, de aquel beso que te di, que te di. ¿Recuerdas tú la noche que te vi? Que no me llores, no me llores, mi mulatica, tú sabes que soy de ti, de ti. ¿Recuerdas tú la noche que te vi? Yo quisiera, mi cosa buena,

goza. Yambere bani te llamo, abani que ya anima, changara, bailemos, o changara estoy con boba. Yambere bani te llamo, abani que ya anima, changara, bailemos, o changara estoy con boba. Changara, estoy como va. Que mira rumbero para bailar. O changara, estoy como va. Pronto la fiesta va a comenzar. O changara, estoy como va. O changara, estoy. Changara, estoy. O changara, estoy como va. A los salseros que vengan ya. O changara, estoy como va. Frankie Morales le viene a cantar. Acompaña por doquiera el peso de un gran dolor. canción. Óigame, mi amor. Viajera, por siempre, por ti la pena. Flor machita y desdichada, que has perdido tu belleza. Viajera. Viajera, por siempre, por ti la pena. Cada vez que yo te miro, qué pena me da mirarte, mi nena. Viajera, por siempre, por ti la pena. Sufrimiento y soledad. Lo que te espera. Viajera, por siento por ti gran pena. Entregándole a cualquiera tus caricias, mira pasajeras. Viajera, por siento por ti gran pena. Me expreso mi compasión por tu condición y ya no te quiero, viajera. Viajera, por siento por ti. de madrugada por esas calles. La triste soledad hoy me acompaña mientras las horas se van muriendo. En medio del recuerdo de tu amor es difícil creer que haya podido borrar del pensamiento tu recuerdo. Ya te he olvidado y en ti no pienso, y no voy a esperar más por tu regreso. Desapareció el amor que me quedaba, ya te olvidé. Tanto esperar y ya ves, te olvidé. Aunque pensé que el amor iba a durar para siempre, el tiempo pasó y el cariño borró. Ya no te tengo en mi mente. Tanto esperar y tú ves que a la larga sigue por tu camino, que yo me quedo tranquilo cantando mi son de madrugada. no queda nada. El tiempo no pasa en vano y hasta el cariño se acaba. Tú me dejaste en la calle cuando menos lo esperaba. En ese momento que yo te adoraba me diste la espalda. Quiero que me perdones, muñeca,

pasar. De la negra tiene el cuarto para ver si es verdad. Si ella lo tiene como quiero yo. Tiene como y me quiero yo. Caramba, mi para qué calor. Si ella lo quiere.

suelta la droga y coge el bemper. Ay, no, no, no, no te la dejes. Baila mi ritmo, qué rico es. Aguántate, ¿qué te pasa? Queda la vida, morena. Y aunque pase lo que pase, no te des por perdida. Aguántate, ¿qué te pasa? Queda la vida, morena. Aguántate, que te pasa, que da la vida, morena.